Transparentes en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Y él la mató y aparece una mayor. Y a todos.